trajo hasta aquí. Y seguiré creyendo para proseguir, porque para el que cree todo posible es, y no existe imposible, me hagan desistir. Cada nuevo día es la oportunidad de ver que cada sueño se hace realidad. Que somos el remedio, no la condición. Yo creo en el mensaje de esta mi canción. Y en la libertad, y que somos fuertes cuando hay unidad. Yo creo que el que busca siempre encontrará, si tocas a la puerta alguien la abrirá. Creo en tu sonrisa, creo en tu mirar, en tu suficiencia, en tu fragilidad. Creo que disimulas tu necesidad, y que esta ayudita no te viene mal. Venciendo la oscuridad, porque él cuidará de mí. Yo creo que todo posible es, si caminamos con fe, porque él cuidará de mí. Creo en la palabra porque es la verdad, y creo en su promesa, nunca fallará. Yo creo en su muerte, en su resurrección, y creo que en su sangre tengo redención. Él me entregó la llave de la libertad, y me siento a su lado para presenciar. Aunque se levanten muchos contra mí, no podrá conmigo, él cuida de mí. Ay, él cuida de mí. Venciendo la oscuridad, porque él cuidará de mí. Yo creo que todo posible es, si caminamos con fe, porque él cuidará de mí. Caminamos con fe, porque él cuidará de mí.